de vuelta a casa, regreso ya. Ay, chico, si la cantina me gasto la plata para tomar. Estoy de loco, yo quiero fiesta y con mis amigos ir a bailar. Tomando toda la noche, escuchando cumbia hasta reventar. A salvar de mí. Yo quiero fiesta y con mis amigos ir a bailar. Y como ando